los demás ya no se fían. Y cuando pasa el tiempo preguntan, ¿todavía serás mía? Nunca mis ganas tocan el suelo, yo libre y confiando como Pandora en sus vientos. Sí, me haré presente, pero estoy ausente. Así es como yo vivo, jugando mi suerte. En cambio permanente, solo mi empeño en diferenciarme del resto, en vivir mi vida como quiero. Ahora y siempre, en cambio permanente, jugando mi suerte, en cambio permanente. Así es como yo vivo ahora y siempre, improvisando mi partida, ensayando mi nuevo yo. En cambio permanente, jugando mi suerte, así es como yo vivo ahora y siempre. Experta en quedarme con las ganas, una y otra vez dio la primera en la carrera sin salida. Hoy tiré mis promesas a la mierda y fue mi poesía. Y ya que me he ido, me he olvidado de lo que me bloqueo, me distraigo, me imagino a mí misma en el avión estrellado. Suspiro, toco un rato y cambio permanente, jugando mi suerte en cambio permanente. Así es como yo vivo ahora y siempre, improvisando mi partida, ensayando mi nuevo yo. En cambio permanente, jugando mi suerte, así es como yo vivo.